Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. ¡Con la democracia te come! Sonido de una nación. Huellas de un largo camino que recién empezamos. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Habían pasado apenas 2 años del atentado a la Embajada de Israel y otra vez el horror se apoderaba de la ciudad de Buenos Aires. El lunes 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una explosión en Pasteur 633 nos volvía a sacudir. ¡Claro, Lamia! ¡Igual que en la Embajada de Israel! El edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, había sufrido un atentado. 85 muertos y 300 heridos fue el saldo de la explosión. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido. Hay gente destrozada, mutilados. Todos los funcionarios de la época se comprometieron a encontrar a los culpables. Cerca de 150.000 personas se movilizaron pidiendo paz y justicia. Estamos firmemente decididos a ponerle una valla, una barrera a estos actos de barbarie. A los pocos días, una fracción de Hezbollah se atribuyó ese atentado y otros más sucedidos alrededor del mundo contra objetivos de la comunidad israelita. La investigación solo arrojó un detenido, Carlos Techeldin. Soy inocente, no tengo nada que ver y se lo dije de entrada al juez, por eso me presenté. Durante los años siguientes se investigaron distintas hipótesis y pistas. Siria, Irán y hasta la policía bonaerense. En 2007, el expresidente Néstor Kirchner acusó formalmente a Irán de obstruir la investigación y en 2013 se formó la Comisión de la Verdad, un acuerdo entre el gobierno argentino y el iraní. Hoy, a 19 años del atentado, no hay detenidos, no hay indicios de encontrar a los culpables y los familiares de las víctimas siguen esperando justicia. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Idea y realización, Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar.